somos? Mandale Mecha. Amor con Urbano. Resistencia. Compañeres. Compañeres, es preciso actuar como si fuéramos hijas de nadie. Nadie. Les nadies, todes y ningune a la vez. El arte de ser, el cuerpo, la voz y la escritura. Escritura, placer, música de fondo, letras sueltas. Alguna palabra clara, otra toda disuelta. ¿Quiénes somos en este sinfín de gente? ¿Cómo reconocernos entre tanto cuerpo homogeneizado? Sencillo, presta atención al ver quién enciende la molotov. Molotov en mi cuadra, plantada en la vereda. Vereda, vereda, cómo extraño la vereda. Tomemos la vereda, mandale Mecha. Desconstruyo, empiezo de nuevo. Hola a todos, somos el Comité Invisible y esto es un llamamiento a todos aquellos que quieran oír. Es decir, se dirige a los que lo escuchan. No nos tomaremos la molestia de demostrar, de argumentar, de convencer. Nosotros iremos a la evidencia. La evidencia no es primero que nada una cuestión de lógica, de razonamiento. La evidencia está del lado de lo sensible, del lado de los mundos. Cada mundo tiene sus evidencias. La evidencia es lo que se comparte o lo que parte, a partir de lo cual toda comunicación vuelve a ser posible, deja de ser postulada, está por construirse. De decoro ignoro, mejoro en calidad. Si bien, da. Acá estamos, programa número 10 de Mandale Mecha, Jessy. Programa número 10. Wow, cómo pasa el tiempo. ¿Cómo estás, Pauli? Bien, acá. ¿Acá? Acá, estrenando herpes. Ok, de una. Yo te iba a decir mirando el hermoso atardecer que se también ve desde la ventana de escalada con la punta de la catedral. Mirá vos, ay, lo qué que lindo. Nos gusta a nosotros en la catedral. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que vemos la catedral de acá. Bueno, hoy tenemos un programita bastante, con una vibra que a mí me vibra bastante lindo el programita de hoy. Sí, porque contame. Y tenemos a la China, nuestra astróloga amiga. La China nos va a contar sobre Mercurio retrógrado, la luna en Piscis y toda la mar en coche, todo lo que querramos saber sobre astrología. Tenemos ahí preguntitas en el Instagram, así que si querés saber algo, es el momento. Pásate por el Instagram, @radiolascabas, y hacete la preguntita que tengas para la China, que acá la va a estar respondiendo. Sí, también si tenés algún mechere amigue, no querés entrar al Instagram, nos mandás un mensajito y se lo pasamos a la China así de toque. Al toque. ¿Quién más está con nosotros acá? Y está, bueno, en los controles, sudando un montón, Maru. Y tenemos acá a Adri, pero que voy a... Vamos, o sea, para quienes no nos están viendo, yo le quiero contar que estamos cada vez mejorando, se puede decir, en toda la logística, y quizás escuchen algunos ruiditos extraños y es porque el micrófono lo tenemos que mover. Tenemos un micrófono, así que bueno, ya evolucionaremos. Y bueno, y acá tengo a mi lado a Adriana. Claro, a mí me pidieron que no me mueva, entonces saludo sin moverme para no hacer ruido. Así que acá estoy, hola. Bien, bueno, hola a todos. Y también vamos a estar hablando, bueno, voy a hacer una cosa.

escuchando Mandale Micha. Bien, bueno, acá estamos. Primer bloque de Mandale Mecha, programa número 10. Y me está diciendo acá la operadora que sí, es, no sean caretas así de una y que nos avisen cómo nos estamos escuchando. Porque, como saben, radio comunitaria, autogestive, tenemos muchos problemitas técnicos. Así que si nos quieren, necesitamos apoyo emocional, logístico, contención y que nos digan si nos estamos escuchando bien. Y aparte, y también que nos digan que el programa está re bueno. Necesitamos amor, comprensión y ternura y que nos avisen. Bien, bueno, para quienes no nos están viendo, quiero que sepan que me siento como mateico, no sé. Vieron que antes los micrófonos no se tenían con la mano, no tenían piecito y toda esa cosa tan moderna. Claro, o sea, estoy tipo re ochentosa, podría ser. Bueno, basta de decir pavadas. Vamos a hablar con la China. ¡Hola, China! Hola a todos, ¿cómo andan? Ay, me siento entrevistada. Bueno, porque te vamos a bombardear a preguntas. Te vamos a bombardear a preguntas. Bueno, acá estamos con la China y no Suárez. Para esta semana queremos aclarar que justamente no es la China Suárez, sino nuestra amiga y astróloga. De hecho, la China nos hizo nuestra cartita. Yo no sé, Chini, si tenés alguna así tipo para decirnos en relación a nuestra cartita algo o te estoy matando con esta pregunta. Es que yo no me acuerdo nada. Esto es como cuando tirás las cartas, ¿viste? Tirás las cartas y bueno, no te acordás de nada. Y aparte yo ya estoy borrando información a esta época del año. Hago suprimir. Bueno, ¿y por qué convocamos a la China, Jess? Que yo quisiera que cuentes la anécdota de cómo surgió esta convocatoria. Porque, ¿se acuerdan del programa número 9? Que estaba como rarísimo, y estábamos con la luna en Piscis y quedamos como, ¿qué? ¿Por qué la luna en Piscis? ¿Por qué? ¿Cuántas veces habíamos llorado por semana con la luna en Piscis? Y bueno, el Mercurio retrógrado y toda esa cuestión quedó como rondando ahí en el aire y dijimos, bueno, vamos a sacarnos las dudas. Y bueno, por eso la invitamos a la querida China amiga de la casa. Estás cortando la parte más linda, Jess. Estás contando la parte más linda. No estás contando que Adri pensó que yo casi me tiro de la ventana ese día. Porque, hola, sí, acá Marina operando. La pasamos mal. Tuvimos muchos problemas técnicos. Estábamos hablando con gente en Tucumán, loco, y todo. Se cortaba, sonaba mal. Ah, ¿te estás riendo de mí? No, yo no me pude subir al tren. Porque también lo que sucedió es que yo nunca llegué. Vos no llegaste. Hubo problemas técnicos como si jamás en nuestras vidas hubiésemos prendido la computadora y de repente estábamos haciendo radio. Fue un desastre y le echábamos la culpa a la luna en Piscis. A la luna en Piscis y a Mercurio retrógrado. China, ¿vos qué opinás? ¿Eso tuvo algo que ver la luna en Piscis, Mercurio retrógrado, con que el programa haya sido un desastre? No creo que haya sido un desastre. Entiendo que tuvo sus contratiempos. Bueno, eso ya no es culpa de los astros, claramente. Sí, quizás el contratiempo, porque bueno, nada, cuando un planeta retrograda, como puede ser Mercurio, hace que la energía se concentre hacia adentro y no hacia afuera. Entonces suceden esas cosas. Es la energía que te dice, bueno, Paula, ahora tenés que repensar algunas cositas de tu vida. Así que me voy a poner a retrogradar. Qué momento. ¿Se acuerdan también que en Mercurio retrógrado no anduvo WhatsApp, Facebook ni Instagram? ¿Qué tiene que ver eso, China? Todo tiene que ver. Está bueno que pensemos. Primero celebro que la astrología vuelva a ser una cuestión cotidiana y popular, porque nuestros pueblos, quienes nos precedieron en todo el planeta, hablaban lenguaje astrológico. De hecho, los mayas, por ejemplo, tienen el calendario más sincronizado con el cielo que cualquier otro calendario. De hecho, el gregoriano que usamos nosotros es un calendario que tiene que ver con la producción capitalista y no con el conocimiento real. Así que celebro que estemos hablando de esto. Y sí, claramente, es energía. El cosmos nos precede, es nuestra matriz. Es energía que se mueve y que genera determinados movimientos, no solo en los humanos, sino también en toda la naturaleza. De hecho, ahora estamos casi en luna llena. Y las lunas llenas lo que hacen, como hay sol o luz solar las 24 horas del día, las mareas crecen, nuestras aguas internas se mueven. Si tienen animalitos, prestenle atención, los gates suelen estar medio en una. Las plantas es el momento donde toda su savia está en las hojas. Entonces, pensar que los astros no nos influencian es como bastante egocéntrico. Somos parte y sí, retrogradan o están en tensión, acá abajo se siente. Algo que me resuena siempre desde que empiezo a transitar un poco como más seriedad la astrología con vos, que a partir de que me hayas hecho la cartita y demás, me resuena más esta cosa de lo que es arriba es abajo, ¿no? O sea, si arriba está sucediendo algo, claramente abajo de alguna forma va a repercutir, ¿no? Como que se va a sentir lo que esté sucediendo arriba y abajo, ¿no? Y yo como astróloga, para mí somos manifestación, en este caso humana, de toda esa energía. Y si el cielo está todo tensionado, como viene estando, claramente nosotros vamos a estar tensionados. Si hay una luna llena en Aries, que Aries es una energía, por ejemplo, y entre otras cosas, de irritación y quizás un poco de tensión y demás, puede ser que todos estemos un poco más tensionados, irritables, peleones... Nos podemos hacer cargo o no, podemos echarle la culpa a 20.500 cosas más. También vivimos dentro del sistema capitalista, por lo tanto siempre y últimamente estamos del orto, por lo menos nosotros, pero sí tiene que ver, somos un reflejo de lo que pasa arriba. Adri, ¿qué signo sos? ¿Qué sos? Cáncer con ascendente en Capricornio. ¿Qué onda con eso? Son opuestos complementarios, Cáncer y Capricornio. Entonces ahí hay una afinidad energética que hace que los aprendizajes más o menos encajen. Hay otras energías que son más distantes, entonces cuesta más, el choque interno es más fuerte. Yo quiero saber las energías de todas. No sé si lo quieren decir al aire porque es una información. Decimos. A ver acá. Acuario con ascendente en Capricornio. Sí, y Luna en Acuario, Venus en Acuario. Maru. A mí me dijeron que tengo una carta muy ordenadita, pero no me la acuerdo. Solo me acuerdo que mi sol es Tauro, mi ascendente es Aries y mi luna es Piscis. Luna en Piscis, te acompaño en el sentimiento. No, perdón, me confundí, Libra. Ah, bueno, no, entonces no te acompaña. Me mata porque vos le decís a alguien tu horóscopo, que no es tu horóscopo, pero le decís un signo así, es como y vos te quedás re afuera, tipo, ¿qué hice? ¿Qué dije? No me tiré un pedo, ¿qué pasa? Igual estaba pensando, ¿no?, en lo que charlaban antes. También perdió mucha legitimidad, pienso yo, la astrología por los horóscopos en las revistas y esas cosas, ¿no? Son los Simpsons que tiene una escena donde hay uno inventando el horóscopo. No sé si los Simpsons u otro, pero bueno, nada, pensaba en eso, el horóscopo de la revista que lo leías y decías, ¿what? Sí, para mí, en parte, es un poco la forma que encontró el capitalismo de poder separarnos de lo que implica la astrología, porque entender la astrología y que todo es un ciclo y entendernos a nosotros dentro de los ciclos de los planetas es entrar en una real con el planeta que habitamos, con el cosmos, con la naturaleza, con los otros seres, con los otros reinos. Entonces, también el capitalismo necesitó un poco sacarnos de esa para poder hacer de nosotros territorios de conquista. Nosotros no tenemos ahora un real, no somos cíclicas y no podríamos quizás porque vivimos dentro del sistema capitalista. Yo no podría ser cíclica porque todos los días, por ejemplo, tengo que ir a laburar, entonces no puedo respetar mis ciclos. Y eso es un poco lo que nos trajo el capitalismo y que además es conocimiento muy poderoso y popular. Estamos hablando de las primeras civilizaciones. La agricultura, por ejemplo, se descubre cuando los primeros hombres y mujeres pudieron entender cuál era el ciclo del sol y de la luna y las estrellas. Todo eso es un conocimiento re valioso que lo perdimos, pero que está por ahí y que recuperarlo nos da también un montón de poder. Sí, también conocernos nosotros, ¿no? Dentro de estas características que tiene cada uno de nuestros signos, para también como un poco entendernos, me parece. A mí lo que me sucedió fue eso, como que empecé a entender, quizás no digo que cambiar determinadas cosas, porque capaz que no pasa por ahí, pero sino capaz que entenderme. Bueno, haber sabido que mi luna estaba en Piscis, entendí todas mis emociones, por ejemplo. Que era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? El tema de las emociones, el carácter. Bueno, es como que es conocernos un poquito más. Así que, nada, yo diría que quienes nos están escuchando, si tienen alguna preguntita para hacernos, en el último bloque vamos a seguir hablando con la China. Nos vamos a poner un poquito más serias, ponele. Poquito, y vamos a abordar un poquito más de toda esta data que nos parece súper interesante. Así que si tienen alguna preguntita, nos mandan mensajito, nos escriben a Radio Las Cabas. Y bueno, y vamos con un tema en un ratito. La policía no es invencible en la calle. Simplemente tiene medios para organizarse, entrenarse y probar continuamente nuevas armas. En comparación, nuestras armas siempre serán rudimentarias, capuceadas y a menudo improvisadas sobre la marcha. En ningún caso pretenden rivalizar en potencia de fuego, sino que tratan de mantenerles a distancia, distraer su atención, ejercer una presión psicológica o abrirse paso por sorpresa y ganar terreno. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo está acá, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos claro, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya vas. En América Latina se suba un barro con casco con lápiz a patear el fría, provocar un social terremoto en escuchar. Vamos, blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y Hola, buenas tardes, mi nombre es Rosana. Soy una compañera del Encuentro Regional Sur, que estuve organizando junto a otros compañeros el encuentro que se dio el 9 de octubre en Escalada. Bueno, en principio, la verdad, podemos decir que es un balance totalmente positivo en cuanto a la participación que hubo de las diferentes vecinas, digamos, de la zona, pero también de compañeras y compañeros de organizaciones y mujeres independientes que se acercan por primera vez. Se dio esto, como decía anteriormente, en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que en realidad es un encuentro que fue suspendido a nivel nacional por producto de la pandemia y que logramos hacerlo acá regionalmente. Así como también se hicieron encuentros en Capital, en Zona Oeste, en Tigre, en Zona Norte, digamos, en La Plata. Nosotros tuvimos nuestro propio encuentro del Conurbano Sur y la verdad que hacemos un buen balance porque no solo por la participación, el día estuvo alucinante para poder compartir con todas las compañeras ahí. La participación de los talleres fue muy nutritiva. Había además una parte que tenía que ver todo con las ferias y todo el trabajo autogestivo que hacen un montón de compañeros. Y además de todo eso, de poder contribuir con el desarrollo de arte que hacen y de trabajo autogestivo, estuvo la posibilidad de poder desarrollar un montón de talleres con distintas temáticas que tenían que ver con crianza feminista, violencia de género, acceso al aborto, ESI, bueno, la verdad es que acceso a tierra y vivienda. La mayoría de los talleres tuvo mucha concurrencia, entre 30 a 40 compañeras, entonces entendemos que es importante insistir con la idea de poder juntarnos a charlar y a compartir todo lo que tenemos para aportar por las experiencias propias vividas, pero también por todas las cosas que construimos durante el año, ya que muchas de las compañeras que están ahí son compañeras que durante el año le están poniendo el cuerpo a distintas situaciones de violencia de género y de violencia institucional y del Estado que recibimos permanentemente. Así que bueno, en ese sentido bien, la movilización que finalmente se hizo también fue muy masiva, tuvo muchísima mística. Cumplimos con todas las ideas que teníamos de poder llevar adelante y poder trabajar la difusión en relación a las ideas por las que íbamos. Y bueno, creemos que es un espacio que tiene que seguir creciendo, que se tiene que seguir consolidando para años siguientes, que sigue siendo muy fructífero para toda la zona sur y para las compas que quizás en otros años no van a poder viajar o deciden no viajar. Y bueno, obviamente seguimos seguras que el camino es este, que tenemos que seguir denunciando al Estado y al gobierno de turno particularmente, porque las políticas de género, como decimos, son políticas de cartón, que el presupuesto votado para el año que viene ya se sabe que es mísero en relación a lo que se necesita. Que seguimos con un femicidio cada 28 horas y bueno, las propuestas políticas que vienen dando estos últimos meses, después inclusive de ganar, entre comillas, las PASO, lo que sacan son medidas totalmente paliativas. Por ejemplo, la medida que se llama Mi Pieza, que es una medida que lo que te dice es, si estás con tu agresor que es violento, bueno, prácticamente te damos 200.000 pesos para que vos puedas arreglar la casa muchas veces precaria en la que vivís. O sea, solución alguna, cero. Hubo otras medidas paliativas, particularmente en Temperley. Gómez Alcorta vino a inaugurar un tren que está al costado de la estación de tren como un espacio para la atención de violencia de género. Que entendemos que está bien, que tienen que darse esos puntos centrales donde las mujeres puedan ir a acudir. Esperamos, realmente esperamos que se pueda en ese espacio otorgar una atención psicológica, judicial y todo lo que se necesita cuando se atraviesan esas situaciones. Y después, bueno, lo que seguimos denunciando, ¿no? En cuanto a las políticas de este gobierno, que es el plan Acompañar, que equivale a un salario mínimo vital y móvil y que ya van más de 900 denuncias a nivel provincial

escuchando Radio Las Cabas, 90.3. ¿Cómo, cómo? ¿Las Trabas? Las Cabas, 90.3. Bien, bueno, acá estamos, segundo bloque de Mandale Mecha, medio cantado, en... medio cantado. El fantasma de Valeria Lynch en un momento, y se fue. Lo trajo la luna. Sí, fui cooptada. ¿Por qué fantasma? ¿Se murió? Y no lo sabemos. No, es verdad, no se murió. Bien, bueno, estábamos escuchando hace un ratito a Roxana, vocera del Encuentro Regional de Lesbianas, Mujeres, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. ¿Y la jugaste? Ay, asexuales, ¿era? Asexuales. Bueno. Bueno, que ahí nos contaba más o menos lo que se vivió en el encuentro y bueno, quiero aportar una reflexión que estábamos haciendo, que es en relación a los hombres cis que han acudido en algunos encuentros y que los hemos visto sosteniendo banderitas, panfletito y algunas cositas. Por suerte en este, en el regional, no se dio. Me han dicho, o sea, ahora vamos a escuchar a las voces de las compañeras que estuvieron en la parte de autocuidado, autodefensa, pero a mí me llegó el rumor de que en CABA algunas organizaciones, bueno, tuvieron que llevar a los compañeros hombres cis para que, no sé. ¿Tuvieron o quisieron? ¿Cómo sos, Adri? ¿Cómo sos? Qué buena pregunta. Me gustaría preguntarle a las compañeras eso, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que sucede? Tienen respuesta. Dicen que hay que unirse en la pelea y no pelear entre nosotros, que los compañeros tienen que estar con nosotros para dar la batalla. Esa es su argumentación. Pero la cuestión es que de repente hay otras compañeras que están por fuera del partido que se encuentran a sus ex violentos ahí enfrente y es como, bueno, compañera, ¿qué priorizamos? ¿Al varoncito cis que te tiene la bandera o a la compañera que te está diciendo, che, sácalo porque no da? Mi primer encuentro fue en Mar del Plata, año 15, creo, 2015, sí, me dice Adri. Y como una de las primeras experiencias que tuve al llegar fue que estaban las rojas con un montón de chabones trabando las escaleras y llegamos con un montón de compas, con niñas, con señoras grandes también y tuvimos que ir a buscar otros espacios para dormir porque estaban las rojas con los chabones de las rojas haciendo prácticamente barricada en las escaleras para que no subamos. Sí, pensaba que lo que nos sucedió hace un par de años atrás, que fue disputar con las compañeras poco sororas y todo esto, lo que fue el debate sobre lo pluri, sobre sumar a las disidencias dentro de lo que es la convocatoria, ¿no?, de este encuentro. Digo, se da eso y a la vez se da este debate, ¿no?, con las compas de decir es un encuentro de mujeres y disidencias. No, acabas de decir algo que me flashó la cabeza. Tanto debate y tanta fuerza que hay que hacer para que entren las trabas, las trans, y los chabones ya están ahí participando de alguna manera hace años. Sí, como esta cosa de que, bueno, claramente tenemos que seguir debatiendo entre nosotros para adentro, ¿no? Para las organizaciones las organizaciones de mujeres y disidencias que acompañamos y sostenemos estos encuentros, seguir dando esos debates, porque que se haya, no creo que se haya saldado el debate de lo pluri, de las disidencias, pero claramente tenemos que seguir reforzando el debate hacia adentro sobre algunas participaciones. Pensaba en algo que tiene que ver con lo que decía Jess de esa idea de, bueno, tenemos que estar todos, todas, todes, los varones en un encuentro y hay muchas compas o muchas compas que van ahí, que ahora podemos pensar en no binarias, varones trans o muchas lesbianas o, bueno, sí, que van a buscar espacios seguros y no quieren presencia de varones, ¿sí? Que son... que no están precisamente en partidos o en orgas. Bueno, pero mi novio es bueno, me viene a acompañar. claramente pasa eso. Entonces me acuerdo que estaba en La Plata yo, que me había quedado en la calle por X motivo y no tenía dónde dormir, entonces andaba deambulando y me quedé en la vereda del Olga y estaban unas pibas ahí bailando en tetas y en un momento se armó una situación con un chabón que estaba ahí y que no quería irse de esa situación. Y no tenía que ver con una organización social, tenía que ver con esa idea de venimos igual y no nos importa nada. Y entonces yo ahí me pregunto esa cosa de las organizaciones sociales, de meter a los tipos en las marchas y no les importa nada, como con esa estúpida idea de, bueno, invademos los espacios igual, ¿no? Eso. No, solo quería agregar y traerla a la mesa a la compañera Loana Berkins, que fue una de las que dio la discusión mismo dentro del encuentro de mujeres, hasta en ese momento de mujeres, para que haya un taller de trabas y para que sean reconocidas, porque hasta ese momento, como decía Camaru, había que lucharlo. Así que nada, la traigo al recuerdo a Loana, que siempre está ahí presente. Gracias, Chini. A mí me parece interesante lo que decía Adri de y que tiró Maru la cosa de ay, pero es mi novio y conmigo es bueno. Sí, pero yo creo que lo que debería primar ahí más que el pensamiento y el sentimiento individual es más el pensamiento colectivo. Decir, bueno, a mí no me molesta mi novio porque lo amo. Y eso está perfectamente entendible. Ahora, lo que tenés que pensar es que quizás hay muchas compas que no pueden hacer eso y les molesta ver a los varones. Entonces, si yo quiero ir a disfrutar, también tengo que pensar que mi compañero o mi compañere se quiere sentir seguro, como dijo Adri. Entonces me parece que habría que pensar mucho más colectivamente y sí, obviamente poner el hincapié en las organizaciones que directamente ni se dan ese debate, pero digo, más un pensamiento de colectivizar esa cuestión, de decir, bueno, si a mí no me molesta, pero a mi compa de al lado sí, bueno, replantearse realmente ese feminismo, ¿no? Bien, bueno, vamos a escuchar a Gaby, docenta de la Red Sur, ¿no? ¿Es Red Regional Sur? ¿Cómo es? Red Feminista Docente. Ahí va. Mi nombre es Gabriela, soy de Red Docente Feministas y por esa agrupación estuve acompañando la organización del regional. La verdad que me saco el sombrero por todas las compañeras, todas las compañeras que participaron y que se pelaron para que esto salga adelante. Hubo varias comisiones trabajando, la comisión de contenidos, generando los contenidos justamente de los talleres, el discurso, la propuesta de texto de discurso final, la comisión de logística, que es la que garantizó las negociaciones para garantizar los baños químicos, el lugar, la electricidad, el agua, la fruta, todo lo que había. Bueno, yo estuve en la comisión de autocuidado, también hubo una comisión de feria que organizó todo el tema de los feriantes. Bueno, espero no estar olvidándome de ninguna. Yo estuve en la comisión de autocuidado y la verdad quiero decir que quiero felicitar a mis compañeras, mis compañeros, porque es una hermosa experiencia donde muchas organizaciones pusieron sobre la mesa sus criterios que normalmente son propios de cada organización y a veces son levemente diferentes, ¿no es cierto?, de cómo se lleva adelante una movilización, de cómo se organiza. Y la verdad que pudimos charlarlos a calzón quitado y desarrollar criterios comunes y eso se notó en que, bueno, nada, en que no hubo varones cis dentro del encuentro y si hubo alguno, bueno, lo escoltamos para que se retire y para que tengamos nuestro espacio. Sobre todo nos referimos, ¿no?, a los señores que pasarían a correr y querían meter las narices, ¿no? O los viejos que pasaban con sus perritos, ¿no? Ese tipo de gente, varón cis curioso, pudimos tenerlo fuera del encuentro y que la marcha, la parte de adelante, que era la que nosotros garantizábamos la seguridad de las organizaciones que estuvieron en la previa, porque es hasta ahí donde nos daba el número, fue, a mi modo de entender, muy prolija, se cuidó a los compañeros que quisieron hacer pintadas y se cuidó, estaba previsto incluso si hubiese algún nivel de represión cuidarnos y creo que bueno, que ese es un piso de organización que hay que aprovecharlo, digamos, así como hay un piso de organización en las conclusiones de los contenidos y hay talleres de los que salieron propuestas de movilización, me parece que la tarea es dar un paso adelante como multisectorial, como encuentro regional y comenzar a acompañarnos más fuertes en las luchas, incluso plantearnos luchas en conjunto, porque tenemos la fuerza para eso, mientras mucha gente está solo haciendo hincapié en que hay un avance de la derecha, porque lo muestra mucho a Milei, se le pagan muchas intervenciones en la tele y la gente lo vota, y que, bueno, entonces como hay un avance de derecha, habría que comerse el sapo de Mansur, ¿no? Y todo ese discurso que lo está bajando mucho a ambos lados de la grieta, se está bajando. Lo cierto es que en Zona Sur, por lo menos, tenemos un montón de compañeros dispuestos a luchar por nuestros derechos, a luchar contra ese supuesto avance de la derecha, y tenemos que hacerlo carne, tenemos que salir a la calle, y creo que están dadas las condiciones para que avancemos. Bien, bueno, me parece súper interesante lo que planteaba Gaby, ¿no? Esta cosa de, bueno, que incluso lo estuvimos hablando, todo este avance de la derecha y todo este escenario que se le da a Milei y demás, pero que, bueno, así todo todavía hay como ahí, nos plantea como una lucecita, ¿no? Hay una salida, pero bueno, el mismo debate sin fin, ¿no, Adri? Y no sé, yo no pude ir al encuentro, pero sí, las que pudieron ir, ¿vieron flexiones del peronismo? No. ¿Y por qué piensan que pasa eso? Yo ni siquiera vi convocatorias del peronismo a ningún tipo de encuentro regional. No estuvo. Supuestamente... Estaban muy ocupadas preparando el Día de la Lealtad, no sé, ¿qué pasó? Ahí va, puede ser. Se dice que en Almirante Brown hubo un mini encuentro, pero ahí, chiquitito, que no llegó, no tuvo mucha repercusión, claramente. Y además me parece que, yo creo esto, como que de a poquito es el movimiento feminista, no sé, bueno... Sí. Yo siempre pienso que hay que fugar del feminismo, así como lo llamamos. Yo estoy fugando del feminismo. No, este feminismo a mí no me cabe. No, tan estancado, tan nada. Bueno, se está empezando a separar o no, porque tenemos un ministerio de mujeres que se saluda a la ministra con Mansur. Y eso es como nada. Por lo menos vi fotos de acá que se prendieron fuego muñequitos de Mansur. Eso ya es un montón. Sí, sí, se armó una linda trinchera enfrente de la municipalidad con un muñequito y lo hemos prendido fuego. Aguante. Yo también quiero, estoy en la de Adri, también fuguemos. Hay que volver al punto de fuga. Esa, me gusta ese punto de fuga, ¿eh? Punto de fuego. Bueno, yo le quiero mandar saludos a Mari, que nos está escuchando y que recuerda que el primer encuentro al que fuimos juntas, medio que nos estábamos conociendo ahí, y dice que el otro día encontró una foto en la que estábamos pintando en aerosol. ¡Ay, Machu! Justamente hablando de aerosol, a los pocos días, a los dos días del encuentro regional, el funcionario Diego Kravetz, que es jefe de gabinete acá en Lanús, donde gobierna Juntos por el Cambio, hizo una publicación muy desacertada, publicó un par de scratches, no sé si reconocen alguno, no sé si este lo hiciste vos, un par de scratches de ese día... Y dice, así quedaron el Palacio Municipal y la Estación Lanús después de una marcha organizada el fin de semana. No puedo más que repudiar los daños generados. Manifestarse es un derecho democrático, vandalizar el espacio público no. Yo cuando leí esto... ¡Bú! Me iba a decir lo mismo. Obviamente... ¿Te conoce? Entré a mirar los comentarios, por supuesto. Hay mucha gente muy forra, donde dice que... nos falta educación, que nos falta cerebro, que deberían poner cámaras, que quién organizó, que pidan nombre y DNI. Bueno, cosas muy forras. Digo, las pintadas, dice, ¿dónde está Tehuel? Lucía Pérez presente. Y vos estás pidiendo más mano dura, porque de hecho hay alguien que lo nombra, se necesita más mano dura. Y yo comenté, y lo estuve buscando para compartírselos, porque me en un corte era gracioso y en otro corte medio que le tiré un reiki maligno ahí, le decía lo peor, y no lo encuentro. Te lo borraron. ¡Me lo borraron! ¡Ah, censura! Pero lo bardié con una altura que yo... Bueno, nada, así que estos son los funcionarios que tenemos. Se organiza una marcha, los scratches, lo que están diciendo es que las pibas no vuelven, que les pibis trans no aparecen y al poder no le importa. Y todavía al día de hoy hay gente que desde lugares de poder dicen que no manchemos las paredes, es increíble. Y la gente, mucha gente apoya ese tipo de comentarios. Algo. A mí no me sorprende igual que la gente apoye esos comentarios. A mí lo que me sigue sorprendiendo es cómo todavía pasó lo de Mansur. Y eso es donde digo, fuguemos del feminismo. Porque no se organizó ninguna marcha gigante en contra de eso. Ni una menos, no hizo ni un comunicado contundente, nada. Es claramente que todas están como bancando que como... el peor escenario es que gane junto con por el cambio, banquemos este sapo asqueroso de Aníbal Fernández, Mansur y todo lo que eso conlleva, porque peor es lo que hay, que es lo otro. El mal menor. Entonces, frente a eso es, ¿qué es el qué feminismo hay acá? Que primero era no Mansur que deja que las nenas sean torturadas con abortos en sus hospitales en Tucumán, y ahora nadie habla de eso. Bueno, pero yo no dejaría como... Sí, está bien, fuguemos si querés, pero digo, me parece que es importante también dar la batalla y decir, ese no es el feminismo que queremos. Y me parece que está bueno que en el encuentro de Regional Sur, que por cierto se anda diciendo por ahí que fue uno de los encuentros más concurridos de ese fin de semana... somos muchas que estamos de acuerdo en que Mansur no, y eso es re importante decirlo y sostenernos ahí. Después, si individual o colectivamente nos queremos fugar de una forma de feminismo, hagámoslo, pero me parece que está bueno reconocer que se está dando el debate y que no en todas las regiones hay acuerdo en que hay que comerse el sapo. Alguna. Creo que podríamos ir con el audio de Marie, que bueno, Marie también estuvo acompañando la seguridad del regional, así que nos vamos con ella. Nuestra querida Marie. Buenas, mandale mecha. ¿Cómo va? ¿Cómo está todo? Les extraño un montón. Vamos a lo que nos convoca. Del Encuentro Regional del Sur y del rol de la autodefensa. El rol de la autodefensa, comentando un poco cómo es que lo viví y también colectivizando algunas experiencias con compañeras y compañeres, es un rol bastante particular porque te interpela políticamente a cada momento. Cada vez que quienes estamos en ese rol tenemos que hacer una intervención, tomamos un montón de decisiones políticas y muchas de ellas, por supuesto, nos lleva a planos de discusión. Discusiones internas, discusiones ya sea con las personas que estamos dialogando porque tenemos que acordar políticas de cuidado, como con una misma. Digo esto porque me pareció interesante a cada momento y lo viví como si, bueno, como si saliera después de mucho tiempo de confinamiento a tener una actividad política grupal y de la magnitud del Encuentro Regional del Sur. Que si bien no es el Encuentro Nacional, es una fracción importante de lucha que tenemos en el territorio. Con todas estas características y con esa carga emocional, hemos salido a tomar el rol de autodefensa. Nombre que antiguamente era determinado como seguridad. Hemos ganado muchos debates, hemos transitado por un montón de cuestiones y hoy en día denominamos autodefensa a el bloque que se ocupa de poder cuidar y darle continuidad a las actividades que se eligen hacer en estos encuentros. Interpela muchísimo porque todo el tiempo estamos tomando decisiones políticas intensas y el cuidado, el concepto del cuidado, es un concepto dinámico. Cuando le tenemos que decir, porque acordamos, porque lo acordamos de forma grupal, lo acordamos con las organizaciones, cuando le tenemos que decir a un varón heterocis que no puede permanecer en un espacio por políticas de cuidado internas, nos enfrentamos también a los argumentos de personas con posturas y con posiciones diferentes. Muchas veces nos encontramos con no solamente el discurso patriarcal, sino con los discursos mediáticos, vale redundar, que son patriarcales, pero que tienen otros circuitos de circulación social y en ese momento, cuando intervenís e interpelás, aparecen directamente en la actividad que estás desarrollando. Tenemos anécdotas muy graciosas. Si tuviera que remarcar algo de lo que deja pasar por ese espacio, justamente es la pregunta permanente y la toma de decisión permanente sobre las cosas que estamos realizando y sobre el término del cuidado. qué es cuidar una columna, qué es cuidar una actividad, de qué hablamos cuando nombramos un espacio libre de violencias. Estos fueron algunos de los tránsitos, que se vinculan más al estado de permanencia durante los talleres. Después tenemos otra situación, no menos importante, que es la situación de la movilización. Y en las movilizaciones, autodefensa también interviene de manera particular, porque es el bloque encargado de cortar las calles y al mismo tiempo de cuidar las columnas. Así que si la pregunta era, fue o será, ¿cómo se ha vivido desde este lugar? Y no puedo dejar de nombrar las intensidades y, por supuesto, las evaluaciones permanentes sobre lo que construimos en ese momento como realidad. Miren, les cuento, en un momento de corte, una mujer que se enunciaba como enfermera me tira el coche una vez que hicimos el corte. Me tira el coche un poco hacia adelante, argumentando que ella tenía que llegar a su trabajo, etc. Lo cual es un poco paradójico, nos reímos en ese momento, no, nos reímos después, porque le contesté que ella me iba a tener que atender si me chocaba. No fue a gran disturbio, digamos. Es una decisión, hubo que tomar una decisión. Si dejábamos pasar a esa conductora, se nos venía el resto de los autos encima y corría riesgo la columna. Esto es lo que ocurre con autodefensa. Este tipo de cuestiones son las que nos atraviesan cuando tomamos este rol. Tenemos que plantarnos en una circunstancia y decidir en pos del cuidado colectivo, con criterios colectivos. Y eso es genial, compañeros, porque nos da margen para actuar y también nos da espacio para no temerle a posibles errores y equivocaciones de la misma práctica política. Les mando un abrazo enorme y deseo, y nos deseo permanentemente, el derecho a ejercer nuestras prácticas de libertad, a colectivizar nuestros criterios y hacerlos carne, acción y hechos. Proposición 1. Nada le hace falta al triunfo de la civilización, ni el terror político, ni la miseria afectiva, ni la esterilidad universal. El desierto no puede crecer más, está por todas partes. Pero aún puede profundizarse. Ante la evidencia de la catástrofe están los que se indignan y los que actúan en consecuencia, los que denuncian y los que se organizan. Nosotros estamos del lado de los que se organizan. Detrás de una lata y un cartel, un par de ojitos grises. Se camufla entre baldosas. Viendo y despega, dando paso a su inspiración. Hay tanto tiempo sin ver el sol, me ha dejado a mí la entrañable ausencia de un amor que se va, se va, se va. Y yo que digo que una química mezquina. Los cordones se pisa y va sonando. Así como viene, se va. Y ha tardado tiempo en madurar. Siempre bajo el sol, siempre bajo el sol. Suena esta canción. Mientras te dibujo. te imagino. Mientras te dibujo, copiado en papel, te reconozco y se siente lindo. Ya no entran en mi ombligo, ya no entran en mi ombligo, ya no entran en mi ombligo. Mientras te dibujo, como te imagino. Mi lápiz parece un anzuelo. Estamos invitándonos a tanto más. Esfuerzo que aún no se quiebra. Estamos asfixiándonos con tanto gas. Reíte aunque sea de mí, que para eso estamos. Reíte aunque sea de mí, que para eso estamos. Bueno, acá estamos de vuelta con la China. Yo pensé que te estabas durmiendo. No, lo que pasa es que yo, ustedes no saben porque no están acá, pero hay un sillón que es muy cómodo y da a la ventana, que da un cielo de Remedios de Escalada muy bonito. Así que estaba muy cómoda, pero no me estaba durmiendo. Estabas meditando. Estaba ansiosa. A mí la luna llena en Aries me pone más manija que siempre. Ahí están preguntando, una de las preguntas que dicen es si te sabes alguna de la nueva luna. Pues claro, ¿quién no se sabe una de la nueva luna? Si querés la canto, ¿ah? Iluminará. No, ¿qué vamos a esta pregunta? Como abrimos ahí en el Instagram, ¿viste? Para que las personas pregunten. Y si no preguntaban, íbamos a aprovechar y te robábamos una sesión de astrología a nosotros. Pero la gente preguntó, y lo que más preguntó fue, ¿qué onda con la luna llena del miércoles? O sea, del día de mañana. Bien. Primero tienen que estar tranquiles. Vieron que últimamente hay una cuestión ahí astrológica que te alerta, como pareciera que viene el fin del mundo. Viene el fin del mundo, pero no por la luna llena. Todos los meses hay lunas llenas y lunas nuevas, hay una y una. Mañana la luna es en Aries, así que vamos a estar sintiendo a nivel colectivo y a nivel personal la energía ariana. También es importante que sepamos que, como todo es un ciclo en la astrología, las lunas llenas son un ciclo que culmina y que arranca con la luna nueva en el mismo signo. Es decir, que hoy y mañana se estaría cerrando el ciclo que arrancó más o menos para mitad de marzo, abril, cuando fue la luna nueva. Entonces seguramente vamos, si prestamos atención o hacemos un recuerdito, se van a estar cerrando cositas que iniciamos en ese momento, se van a estar manifestando. Las lunas llenas traen manifestación, traen culminación, síntesis. Y como es en Aries, seguramente o posiblemente también sean arranques, ¿no? Como que, bueno, culmine este proceso y arranco esto, porque Aries es una energía de arranque, es el primer signo del zodiaco. Yo estuve hablando con varias personas estos últimos días que andaban en una, ¿no? Esta idea de andar en una está como que nos sirve mucho. Bueno, y como que lo que a mí lo que me salía a decirle a estas personas es, bueno, descansá. Bueno, descansá, como después de este programa tremendo que tuvimos, en el cual yo casi me tiro por la ventana, dije, no, no doy más, necesito descansar. Y empecé a hablar con personas y realmente, sinceramente, sentía que el consejo es descansa. ¿Qué? ¿Estoy conectada? Sí, estás conectada. Primero, de las lunas llenas, además de ansiedades y porque esto que decía antes, ¿no? Es mucha luz solar todo el día, nos generan mucho cansancio. Pero además de eso, estamos en un momento en el cielo donde hay muchos planetas en signos de aire. El aire tiene que ver con la cabeza, entonces venimos en una que no podemos parar de pensar. Con un Mercurio retrógrado que encima hace que posiblemente el pensamiento y la comunicación sean confusos y que vayan y que vuelvan. Entonces eso acelera el mambito mental. Y además los planetas están en tensión ahora en el cielo, están haciendo cuadraturas, oposiciones. Entonces es inevitable que eso lo sintamos a nivel cuerpo. Estamos cansades, estresades, nos duele la cabeza, la cuerpa. Hay que tomar mucha agua, hay que descansar, hay que hacer yoga. Aunque parezca muy cliché, es la realidad, porque el clima es ese, hay que hacerlo. Justamente esa era la pregunta, ¿no? Porque muchas veces me pasa que escucho, bueno, la luna esto, el cielo lo otro, que pum, que pan, y digo, ah, ok, ya sé que me voy a comunicar para el ojete y que voy a discutir y que me voy a malencontrar con las personas con las que me intente comunicar, que es lo que, digamos, de alguna manera me estuvo pasando este último tiempo. Ok, el cielo, si alguien que sabe del cielo me avisa, pero ¿qué hago con eso? Ah, listo, me quedo tranquila. Como, esta era una pregunta que se me venía. Listo, está bien, es el cielo, venimos en esta. ¿Cómo me puede ayudar la astrología, además de decirme, che, te vas a comunicar como el orto? Mirá, ya sabiendo que el cielo está en una, y ya sabiendo que es una luna llena en Aries, por lo tanto es reactiva. La energía de Aries es una energía que quiere ir por su deseo, no importa, digamos, cómo hacerlo, ¿no? Es muy pulsional. Entonces, es una energía reactiva. Si yo ya sé que mañana hay una luna llena con una energía que colectivamente tiende a ser reactiva, enojona, irritada, más allá de que va por su deseo y es muy valiente también, pero tiene la otra parte. Entonces, si ya sabemos que eso nos modifica o nos influencia, tenemos que tomar medidas. Esto, bueno, no sé, si estoy muy del orto, me quedo en mi casa. Trato, ya sé que estoy reactiva, entonces trato de ir más despacito, de no discutir, de no ir al choque, de saber que el otro también va a estar en esa, entonces posiblemente me conteste del orto y yo tenga que respirar un poco más. Digo, la astrología es una herramienta en tanto eso, no, nos permite leer cuál es la energía colectiva e individual y nos permite tomar determinadas medidas que tienen que ver con nuestra salud emocional y nuestra salud física y vincular, no mucho más que eso, pero es muy importante. Ya con esa información, el conocimiento es poder y lo sabemos todos, podemos tomar determinadas medidas. No sé, yo por ejemplo tengo la luna en Aries, ya digamos a mí hace unos días que estoy medio del orto, que estoy irritada o que me choco mucho con las cosas. La energía de Aries muchas veces no percibe bien el espacio, entonces es torpe. Bueno, yo ya sé que en bicicleta a determinadas horas, por pavón, ponele, no puedo ir. Porque es propensa a que haya accidentes, no solo en mí, en general. Si ustedes, hay una astrología que es medio histórica, hay determinadas cosas que suceden en determinadas lunas. El golpe de estado de 1976, por ejemplo, fue hecho, creo que para mí, no casualmente, en una luna llena en Aries. ¿Estás diciendo que usaron, o sea, el saber astrológico para eso, guiándose? Sí, yo creo que sí, que digamos los poderosos del mundo tienen el conocimiento que a nosotros nos lo hacen bien banal y lo utilizan, sabiendo que hay una energía que está disponible para determinadas cosas, la usan. Tienen brujes, tienen astrólogos, tienen de todo. Bueno, empezó todo el tema de la revuelta en Chile y también distintos movimientos sociales muy fuertes en toda Latinoamérica. También empezaron a hablar que tenía que ver con distintos... Yo soy una ignorante, te aviso. Pero había leído que tenía mucho que ver con un cambio astrológico muy fuerte, que no sé si todavía sigue, pero que era un cambio que venía a generar más revolución, que estábamos todavía en esa. Nosotras en huelga lo hablamos en ese momento. En el 2020, en enero del 2020, se produce un hecho astrológico que es histórico y que cada vez que sucede genera cambios rotundos, que es la conjunción Saturno-Plutón. La conjunción Saturno-Plutón fue en enero del 2020, pero se empieza a gestar desde el 2017. Conjunción significa que los dos planetas se juntan, y hablamos de los dos planetas casi más potentes de todo el sistema, por lo menos para la astrología. Entonces, cuando se empieza a acercar la fecha, ya para fines del 2019, de esa conjunción empieza a haber determinados sucesos, y uno de esos fue el chileno. O sea, lo que pasó en Chile, la revuelta, pasó lo de Bolivia también, el golpe de Estado. Desde la astrología, los astrólogos venían diciendo que eran momentos donde iban a pasar un montón de cosas porque se iban a mover las bases del sistema, de todos los sistemas, el capitalismo, el patriarcado. Y vos pensá que en enero del 2020 se juntan Saturno y Plutón y en febrero estábamos con el COVID ya aislándonos. Y nos de repente hicimos visible que el planeta no da más y que vamos quizás camino a una extinción. No es casual que haya pasado ahora, es una manifestación también de lo que se está generando arriba, que es necesario, son cambios que tenemos que hacer. ¿Puede pasar que hay como alguna lectura astrológica que se hace del momento presente y que haya personas que digan, no, yo no conecto con eso, no me está pasando eso hoy, por otro lado, eso puede pasar, y si es que sí, ¿a qué se debe? Sí, yo creo que es una elección creer o no creer. Está bien que haya gente que no crea o que crea que no le pase. Yo creo que si cualquiera de nosotros le pregunta a cualquier persona en el 2017, que es cuando entra Saturno en Capricornio, si es la misma persona o qué cosas le pasaron en su vida, si no hay un antes y un después, hay muy poca gente que te va a decir que no le pasó nada. De ahí a que lo quiera relacionar con la astrología ya es una elección personal. Yo... la verdad es que invito, la astrología trabaja con arquetipos colectivos, con la deconstrucción de arquetipos colectivos, que tenemos que modificarlos si queremos modificar el patriarcado y el capitalismo, más allá de otras herramientas. Así que, nada, como reconocer la sombra no es tan fácil, y la astrología nos pone de cara a eso, de que lo que veo en vos que me molesta en realidad es un espejo mío. Ahora que estoy pensando, hablaron del 2017, ¿no? Y si yo no me equivoco, en ese momento, en ese año, a fin de año, en Congreso estaban volando piedras por la reforma previsional, jubilatoria, y la... Bueno, acá Jessy dice, ¡ay, yo me separé! Después de 19 años se separó Jess. No, 9, 9, 19 es como más o menos la edad que tenemos. ¿Ah? Santiago Maldonado. Rafita. Bueno, justamente nos escribía Gus, que le mandamos un saludo, nos está escuchando, y nos preguntaba qué opinamos de los no creyentes de los efectos de la luna en las emociones. Bueno, Gus, ahí le estábamos respondiendo un poquito. Y Jess, levanta la mano. Yo quiero preguntar, porque aprovechando que se viene la luna llena y vengo medio flasheando hace rato, ¿cómo hago el agua de luna china y para qué sirve y todo eso de esas nanos? Bien, tengan en cuenta que las fases de la luna duran 7 días, así que si bien la luna llena se perfecciona mañana, tenemos un par de días más como para hacer agüita de luna o para limpiar nuestras piedritas. Es depende igual dónde leas, hay un montón de personas, astrólogos y brujes que dicen que en luna llena no hay que hacer nada justamente porque no tenemos energía y es un momento para no hacerlo, pero si quieren hacer agüita de luna, mañana se perfecciona, pasado lo pueden hacer también, dejan toda la noche el agüita, le pueden poner si quieren alguna piedra, algo que les guste. Yo no suelo usar ni cosas especiales, ni piedras especiales, ni botellas especiales. Me parece que la intención es lo que nos conecta con la magia del universo. Pero podés ponerle botellita azul, amarilla, lo que a vos te guste, mira. Eso es lo que va a funcionar. Sí, igual es astrológica, pero... En la astrología se ve mal el lado oscuro de... digamos los signos, porque viste que por lo general cuando alguien muestra un lado oscuro se lo ve como algo malo. ¿En la astrología eso está mal visto? Hay muchos tipos de astrología. Yo transito la astrología psicológica, que labura con arquetipos, medio junguiana, y es recontra necesario poder hacernos cargo de que somos luz y que somos sombra. El problema es que nuestro ego siempre piensa que la sombra está en el otro o está afuera y que somos puros seres de luz. Y en realidad tenemos luz, tenemos oscuridad y la podés trabajar, pero va a seguir existiendo, digo, somos eso. Entonces yo puedo trabajar, no sé, mi luna ariana que es reactiva y se enoja o hace caprichito, pero yo soy eso, lo puedo trabajar, lo puedo modificar, pero las sombras están, son parte de nosotros. Hay quizás ramas de la astrología que no. También tenés toda una rama más predictiva, que es lo que decía antes Maru, ¿no? Esto de los horóscopos y eso ya es otra rama, pero lo que es la astrología psicológica labura con la sombra desde el vamos. Bueno, yo dos cosas. Una, si no sé, si nos querés tirar ahí como un datito más sobre cómo seguimos o qué hacer o lo que fuese, ¿no? Ya que estamos, aprovechemos la ocasión. Y otra es si alguno de quienes nos están escuchando quieren, qué sé yo, hacerse su cartita, si contamos con esa herramienta, si vos nos podés facilitar esa herramienta de la cartita, si das talleres, bueno, toda esa cuestión media así que es de chivo, pero que es necesaria. Quería sumar que nosotros de Mandar en Mecha estamos cambiando, porque íbamos los miércoles y ahora estamos yendo los martes. ¿Cómo? Decinos más o menos si estuvo bien esa decisión. Y socializando las tareas, porque en este momento quien está operando ya es por primera vez. ¡Bravo! Bien, voy a tratar de, como ser sintética, imagínate que desde la astrología te puedo abrir. Y aparte me gusta hablar, soy docente, bla, bla, bla, bla, bla. Estamos entrando en la era de Acuario. La era de Acuario es una era comunitaria. Vamos a transitar las redes. Y no las redes solo de internet, sino las redes comunitarias. Entonces, el cambio es Acuario. Acuario es hoy y mañana es otra cosa según la red. Y está buenísimo que cambien los roles porque eso también es Acuario. Eso por un lado. Después, no me acuerdo para la otra pregunta. Ah, consejos. Tomemos agua, tratemos de dormir. Si no podemos dormir, podemos tomar alguna hierbita que nos haga bien, algún aceitito. Es posible que nos dé insomnio. Muchas horas de sol o de luz hacen que podamos tener, no nos asustemos. Puede ser que estemos más reactives, que estemos enojones. Puede ser hasta que estemos más valientes, ¿no? Que el impulso ariane venga de buena onda y hagamos cosas que no nos animábamos a hacer y a decir. China, si yo ya venía cansada, ¿estaré valiente ahora entonces? Y todo depende del deseo. Cuanto más deseo, más energía y más valentía. Así que bueno, nada, si sabés que sos de Aries, o todos somos de Aries igual y tenemos Aries, pero si sabés que las lunas llenas te ponen así o ya te sentís moleste, trata de no joder al resto, de resguardar. Yo soy de las que dicen mejor guardarse un rato hasta que se pase, porque todo se pasa. Y nada, lean astrología, es maravillosa, les va a volar la cabeza y nos construimos en mejores seres transhumanos, creo yo. Y yo no sé si hago cartas, así que cualquier cosa me escriben. JKimei es mi Instagram, pero no es un Instagram de astróloga, es mi Instagram, así que, y si no, acá alguna de las mecheres les preguntan y les pasan mi dato. Ah, y Cosmo Brujeando. Nosotros hacemos con Normita, mi hermana bruja, hace ya 3 años, un taller que es anual de astrología, ya se terminó, pero el año que viene, si tienen ganas, se anotan en Cosmo Brujeando y la van a pasar hermoso. Bueno, China, te queremos agradecer por toda esta sabiduría que tiraste para todos lados. A mí ya me dejaste la cabeza quemada. Quemada bien, sí, sí. Quemada bien. Quemada bien, no bien. Quemada, me voy a dormir, así, voy a dibujar lunas en todo mi cuarto, ¿viste? Pero voy a dormir. No, bueno, eso ya pasó. En el laburo, estuve peleando con todo el mundo. Las energías se adelantan, entonces estamos viviendo las energías unos días antes. Esto, ya me peleé hoy con todo el mundo y porque ya está la lunota, pero ya... Que tenemos mejor señal, es eso. Nos llega antes la data. Sí, yo me quiero cortar la antena, pero no puedo. No, hoy no, mañana de... Hoy no te corto. Nosotros no percibimos a los humanos aislados los unos de los otros, ni del resto de seres de este mundo. Los vemos vinculados por múltiples lazos que ellos han aprendido a denegar. Esta denegación permite bloquear la circulación afectiva mediante la cual estos múltiples lazos son experimentados. A su vez, este bloqueo es necesario para que la costumbre se supedite al régimen de intensidad más neutro, más apagado, más promedio, el que puede hacer desear como un favor, es decir, como algo lo suficientemente neutro, promedio y apagado, aunque libremente decidido, las vacaciones, la hora de la cena o las veladas tranquilas, de este régimen de intensidad, ciertamente muy occidentado, se alimenta el orden imperial. Se nos dirá, haciendo la apología de las intensidades emocionales experimentadas en común, ustedes van en contra de aquello que los seres vivos reclaman para vivir, a saber, la dulzura y la calma. Hoy en día, por lo demás, vendidas, como todo bien escaso, a precios altos. Si con esto se quiere decir que nuestro punto de vista es incompatible con el ocio autorizado, incluso los fanáticos de los deportes de invierno podrían reconocer sin muchos esfuerzos que no supondría una gran pérdida ver arder todas las estaciones de esquí y devolver el espacio a las marmotas. En cambio, no tenemos nada contra la dulzura que todo viviente, en cuanto viviente, lleva consigo. Bien podría ser que vivir fuera algo dulce. Cualquier brizna de hierba lo sabe mejor que todos los ciudadanos del mundo. Yo quiero un son que no te deje apalancar. Yo traigo un son que directo me va a delatar. Acumular sonido para estallar. Yo quiero un son para ahuyentar a la polis. Yo quiero un son que traiga la apocalipsis. Mi bebé son DJ Tano y de Conelis. Con énfasis me ve porque te guarachis. Son a las 12, son a la 1. Comiendo aire, gastando una fortuna. Te doy esta vacuna, ahora entra en la tribuna. River Stone te transporta hasta la luna. Hasta la luna. Hasta la luna. Oye, el sonido permite que te desglose. Soy esa chica que en la madrugada tose. River Stone controla el altavoz. El tema mientras en las buenas mesas se jode. Conoce ya el goce. Aprende que simple es caerse de cabeza. Escuchando un 2x3, olvídate del acento inglés. De siempre ser el 10. Con nosotros ven y respira las buenas ideas. Que no te deje apalancar. Yo traigo un son que directo me va a delatar. Acumular sonido para estallar. Yo quiero un son para ahuyentar a la polis. Yo quiero un son que traiga la apocalipsis. Mi bebé son DJ Tano y de Conelis. Con énfasis me ve porque está what I tease. We are the sun that has come. The sun of a corner of the city. Que destaque mi voz y nuestra complicidad. Sin mirar ni un minuto atrás. De aquí ya no te vas. Y ver esto pincha la verdad. Da un sonido que me desespere. Que me suba por los pies. Que me altere como miente. Y nunca se arrepiente. Que tonalice mente. DJ Tano suena de repente. Yo quiero un son que me haga resonar. Yo quiero un son que no te deje apalancar. Yo traigo un son que directo me va a delatar. Acumular sonido para estallar. Yo quiero un son para ahuyentar a la polis. Yo quiero un son que traiga la apocalipsis. Viva el son, DJ Tano y Get Tonalis. Con énfasis me ve porque te guarda. gratis. Aquí no hay materia que desperdiciar. No vendo mis frases, solo las puedo cantar. Ve y dile que esto es todo un baile, que te hago este fraile hipnotizado con este desfile. Eres y no puedes dejar de pensar de estar a la moda y adelgazar. Déjate de tanta estupidez, oye y concéntrate. Bébete un whisky y de tanto ni olvídate. De tanto ni olvídate. Bien, ¿estamos? Estamos perfecto. Bueno, estamos en el cierre, en el cierre. ¿Estás fefeando? Estoy emocionada. Lo que pasa es que estoy emocionada. Estoy emocionada, estoy muy emocionada por todo la huelga, iba a decir, se me mezcló todo. Paso palabra. Es que está viendo una orgía acá, huelguera, mechere, no sé qué está pasando. Sí, sí, sí, es verdad, fue eso, es la emoción. Es la emoción del encuentro de todes. Todo es la luna ahora. Mercurio. Pase, es la luna. El fuego ariano te pone así. Yo ya tengo una excusa. Cualquier cosa es la luna y... No, Adri, no era así. No era la excusa, era como es el aprendizaje, es la información, el entendimiento. Voy a tener que volver y te voy a tener que volver a escuchar. Escúchame, ahora va a quedar grabadito el programa, te lo llevas en el celu, en el felu, y te lo vas escuchando en el camino. Bien, bueno, muchísimas gracias Chinita por toda esta data que nos trajiste hoy. Un beso grande a Marie, a Gaby y a Roxana, las compas que nos trajeron ahí toda la data de lo que fue el encuentro. Yo quiero mandar un saludo a Silvia, que nos está escuchando desde Villa Ballester. Y bueno, yo creo que viene una ronda de chivos. ¿A quién dijiste? A la Mari, a Tania, a Chari, a las compas mecheres, que hoy no están presentes, pero siempre son parte de Mandale Mecheres. Me emocioné. Bien, bueno, yo creo que podemos hacer como una ronda de chivos. Empiezo allá por la Jessy, ¿qué onda? Mañana, el sábado vamos a estar con mi compañera, amiga, hermana del alma, Marie, que nos la estuvimos escuchando antes, leyendo unas poesías ahí en la esquina Libertad, sábado a las 10 de la noche, les esperamos. Quienes sean mujeres o personas LGBT+, pueden entrar al Instagram de Revista Colibrí. Están buscando una persona colaboradora que pueda escribir una nota acerca de la migración en pandemia. Revista Colibrí. Bien. Una colaboración paga. Me olvidé de decir eso. Bien, importantísimo. Bueno, tienen que seguir sintonizando Radio Las Cabas todo el resto de la semana porque tenemos Así es la Vida el jueves a las 6 de la tarde. ¿Digo bien? ¿6 de la tarde? Así es la Vida el jueves, no, a las 11. Las 11, bueno, porque el lunes es a las 6. Bien, ahí va. Y el viernes, La Masacre del Cuerpo, que es así, es 6:30. Sí, es a la tarde. ¿Y la huelga? y Huelga de Amores a las 5 por el Barrio Cultura. Y no sé, ¿algo más? ¿Nada más? ¿No tenés chivo? Acá, más chivo. Se viene el Día Internacional de Lucha contra los Abusos Sexuales en la Infancia y el jueves 21, o sea, dentro de 2 días, se va a estar organizando, se va a estar haciendo la asamblea para organizar esta fecha, que va a ser el 19 de noviembre, es el 19 de noviembre, así que pueden buscar en las redes al colectivo Yo Sí Te Creo y sumarse a organizar el Día Internacional de Lucha contra el ASI. ¿En el barrio qué onda, Chino? Y en el barrio hay fechita con Martina Cruz, que presenta su libro y va a haber otras intervenciones, así que cualquier cosa, entran en el Instagram, reservan y se pegan una vuelta. Bueno, porque es como que se abrió todo un poquito y aprovechemos a salir. Bueno, nos vamos con un temita. Adri, ¿con quién nos vamos? Marina Fajels, La Furia Suave. Con Furia nos encontramos en 15 días más o menos.